disfrútala, Agustín Villa de Ávila, en tu Hacienda El Diamante. Estaba mi Ana María en la orilla del río, entonces llegó Abelita y le enamoró. Estaba mi Ana María en la orilla del río, entonces llegó Abelita y le enamoró. Y entonces ella me dijo: Abelito mío, el amor que yo te he dado ya se acabó. Ya me digo, Abelito mío, el amor que yo te he dado ya se acabó. Vivir sin ese cariño no hay alegría. A ver si yo te he ofendido, válgame Dios. Andrepilla de Ávila, médico cirujano, en su finca Santa Cecilia. Estaba mi Ana María en la orilla del río, allí la encontré solita y le enamoré. Ella me dijo: Abelito mío, no pierdas las esperanzas, anda y volver. Entonces ella me dijo: Abelito mío, no pierdas las esperanzas, anda y volver. Oye, este verso. ¿Acaso mi sufrimiento es esa alegría? No sabes lo que ha sufrido mi corazón. Recuerdo que desde niño mi Ana María, ahí fue mi primer cariño y mi primer amor. Recuerdo que desde niño mi Ana María, ahí fue mi primer cariño y mi primer amor. Soy hombre que he sido honrado toda mi vida, porque camino las poblaciones y no tengo miedo. Para toda parte del mundo tengo salida. Yo no soy aficionado a lo que es ajeno. Para toda parte del mundo tengo salida. Yo no soy aficionado a lo que es ajeno. We'll be right back. viaje fatídico al tendón.